Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre las novedades sobre el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, ocurrido en nuestra localidad en abril de 2020. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció la semana pasada una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. La abogada de la familia, Daniela Pavón, expresó que es un paso más en medio de una causa que está estancada y destacó que la medida responde en parte al pedido de recursos para lograr que la investigación avance. Creo que es un paso más de lo que viene pidiendo la familia. Hace bastante tiempo que estamos, bueno, pidiendo recursos, ¿no? Para que esta investigación avance y bueno, se pueda conocer qué es lo que pasó realmente con Cecilia. Yo creo que la recompensa por ahí, bueno, puede hacer que alguna persona que sepa pueda aportar su testimonio. Siempre desde este lado vamos a garantizar la seguridad. Sabemos cómo es la situación ahí en Capilla, así que, bueno, siempre vamos a tener en cuenta eso. Me parece que es un recurso más tener esto para llegar a la verdad de lo que pasó con Cecilia. Sobre la demanda de la familia y la comunidad de vecinas y vecinos, Pavón señaló que se espera todavía que avance una investigación sobre el procedimiento del sistema judicial acerca de la actuación de los fiscales en la etapa anterior. Yo creo que algún tipo de sanción tiene que haber. Todos han visto, la familia ha tenido que transitar un juicio que ha sido vergonzoso, con una instrucción vergonzosa donde ha quedado expuesto el accionar de la policía y el accionar de la fiscalía. Y después de eso, bueno, otros sucesos donde también ha sido muy criticada esta fiscal. Entendemos que tiene que haber una sanción y nosotros vamos a avanzar en ese sentido. Recordemos que también hay un pedido de casación presentado por el fiscal, un fiscal que se atrevió a pedir una cadena perpetua sin tener ningún tipo de prueba, lo cual habla de la impunidad con la que se maneja el Poder Judicial. Para el informativo Farco, reporto desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.